Vamos a seguir, habíamos comenzado este programa aduciendo la complejidad, una semana la verdad que muy dura para el pueblo argentino, ¿no? Para quienes buscan a través de la memoria, la verdad y la justicia, poner un manto de igualdad, de justicia en este país tan saqueado, tan atacado, ¿no? Y sigue siendo tan atacado, ¿no?, por los distintos poderes imperantes. Pero bueno, nos vamos a poner en comunicación telefónica. Estamos con Mariu Carrera, actriz, bueno, militante histórica de los derechos humanos, parte de Familiares. Y siempre aparece como nuestro sol, ¿no? Porque siempre en momentos tan complicado, tan difícil de entender y de digerir, bueno, Mariu nos acompaña con su reflexión y sus pareceres. ¿Cómo estás, Mariu? Buen día. Hola, buenos días. Sí, buenos días a pesar de todo. A pesar de todo. Muy duro, Mariu. Muy duro. ¿Cómo has vivido esta semana con todo lo que ha sucedido, ¿no? Empezando con esta visita institucional desde estos seis legisladores y legisladoras visitando a Astiz, a los genocidas, y bueno, y todo lo que se desencadena después, ¿no? Lo que vivimos hasta el día de hoy. Bueno, la verdad es que sí, es una etapa muy dura, que exige mucha reflexión, y que cuando uno reflexiona, no solamente tiene que ver esa parte que ellos están mostrando con sus acciones tan nefastas, ¿no? Uh-huh. Con sus mentiras, porque concretamente estas personas acusadas de genocidio fueron condenadas por una justicia real, una justicia justa, con sus abogados defensores, con dentro de la ley de este país. Entonces ellos mienten cuando dicen que hay enfermos terminales de cáncer y no se los atiende, lo cual es mentira, porque acá mismo en Mendoza, cuando una de las personas condenadas por genocidio no ha tenido aquellos elementos que puedan suministrárseles para su salud, entonces están en prisión domiciliaria. Es decir, es la costumbre eterna de esta gente de mentir, de trastocar las cosas, de decir barbaridades, de decir cosas que no son, y con esto herir constantemente el cuerpo de la nación, que es el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces uno reflexiona conociendo esto, pero la reflexión tiene que ser más amplia y tiene que tomarnos a nosotros, a nuestra lucha, a nuestros propios elementos, a la confianza que nos debemos en lo personal y en lo colectivo por cada pasito que hemos podido dar y que vamos a seguir dando. Es decir, ellos únicamente ganarían si logran convencernos de que está bien lo que están haciendo, uh-huh, y que está bien que los niños, no, millones de niños en este riquísimo país, no tengan comida o no tengan casa o no tengan educación o no tengan salud. En el momento en que nos convenzan de eso, ahí ganaron. Pero nosotros tenemos una larga lucha que no solo empezó con nosotros, que viene de antes, y que es lo que nos permite ser fuertes, ser claros, darnos cuenta y pararnos frente a ellos. Yo no quiero hacer un discurso, pero en esta semana también podemos reflexionar que no han logrado lo que ellos se propusieron, porque aún dentro de sus propias filas, más allá de las burlas de esta señorita Arrieta que sale con el libro Nunca Más en sus manos, después de haber ido a verlos y de haberlos saludado y de haber dicho que Astiz la miraba, una cosa turbia, sucia, despojada de humanidad, de respeto a nada. Una vez, a pesar de eso, no han podido lograr que en sus propias filas estén todos de acuerdo. Entonces empiezan a saltar las culpas, las huidas, no se presentan para que el tema sea tratado en diputados, hacen todo lo que pueden, porque no pudieron poner a todo el mundo a favor de ellos. Y eso no lo van a conseguir, porque en este país, más allá de todo, hay una conciencia, hay un nunca más real. Hay algo que nos mueve a darnos cuenta que no vamos a aceptar este tipo de situación. No la vamos a aceptar, no estamos de acuerdo, no compartimos. Y seguimos en nuestra lucha, que es diaria, que a veces nos lleva a dar esta lucha, bueno, destrozados, como en estos últimos días, pero que la damos igual, como hoy que hace frío, y lo mismo nos levantamos, tomamos el matecito y seguimos luchando. Tal cual. Evidentemente pensaba que la reacción o la acción popular iba a ser otra, ¿no? De más compañeros tuvieron que retroceder de la manera tan tremenda, pero la artillería, el bombardeo es muy, muy fuerte, ¿no? El carancheo es muy grande, ¿no? Adorni saliendo a poner en relación a lo de Alberto Fernández, la violencia repudiable de Alberto Fernández, poniendo nunca más, ¿no? Mezclando absolutamente todo. Una semana que claramente para este gobierno, este tipo de gobierno, le ha venido como anillo al dedo todo lo sucedido, porque no le interesa en absoluto, obviamente, la memoria, la verdad de justicia, la violencia de género. Ya lo han demostrado, ¿no? Ya lo han demostrado con hechos y con acciones, desmantelando hasta la asistencia a la trata, ¿no? Después, viendo lo de Loan, la asistencia a las víctimas de violencia de género, pero el carancheo, la artillería, es durísimo. ¿Cuánta piola le ves a esto? ¿Qué incidencia tiene de corto, de largo plazo? Eso por ahí es una, de lo personal también te lo pregunto como una preocupación. La batalla cultural la están dando absoluta, es lo único que tienen, ¿no? Hablo de este gobierno, de estos poderes, ¿no? Más que de estos gobiernos, para seguir convenciendo, para seguir induciendo a la gente al odio, ¿no? A la desintegración social. ¿Cómo ves esto? Mira, Darío, realmente todo lo que vos describís no solo es real, es gravísimo. Pero yo creo que existe también esa célula humana en algún rincón de cada uno de nosotros. Es real lo que están haciendo, pero también nosotros somos reales. Y también nosotros estamos movilizándonos, haciendo, no dejando. Es como estas catástrofes que están ocurriendo en distintas partes del mundo, porque esto es un proyecto así global. Y no por eso debemos quitarle seriedad ni gravedad a lo que nosotros vivimos. Pero en nosotros existe también esa pequeña célula, ese resquicio de conciencia, de conocimiento y de capacidad de lucha. Yo creo que hay que apoyarse en eso. Es verdad, esto ni siquiera el tango Cambalache lo puede describir, porque superó todo. Pero también estamos nosotros. El tiempo, no sé el tiempo. El tiempo creo que también está dentro nuestro. El tiempo también depende de nosotros. Pero no es solo de una lucha, ¿cómo decirte? Una lucha que, bueno, hay que salir y hacer. No, yo creo, y lo he dicho muchas veces a ustedes mismos, yo creo en ese puntito que nos toca dar en el tejido. Yo tengo esa confianza. ese puntito que damos en el tejido, el que dan ustedes todos los santísimos días, el que damos cada uno de los vecinos en la casa para sostener nuestro hogar, el que damos sabiendo que hay compañeros que están en otros lugares haciendo otras cosas. Hay que ir tejiendo esa red, fortaleciéndola, pero sabiéndonos que estamos haciendo ese puntito. No vamos a aflojar. Los tiempos malos vienen, pero también se van. Y no se van porque sí, se van porque somos capaces de sostener el puntito. La experiencia más cercana que yo puedo tener es cuando se llevaron a mis familiares, cuando se llevaron a Marcelo, a Rubén, a Adriana con su embarazo, a los compañeros del elenco, a los compañeros de la militancia, y pudimos formar familiares. Y de la nada, luchando, llegamos a conseguir juicios justos. No nos fuimos por el caño que ellos nos proponían, que era la venganza, el odio. No. Conseguimos justicia. Y los grandes, los que habían sido grandes, como Videla, que fue capaz de decir que los nuestros no tenían identidad, terminó condenado. No le pudieron dar una tumba con su propio nombre, porque no lo permitieron los vecinos del cementerio de Pilar. Y eso no es venganza, eso es la justicia. Él vivió de esa manera. Y nosotros fuimos capaces, mis viejos, los viejos de la Rosita Pérez, los papás del Nino y de la Dede, pudieron dar esa puntadita que no aflojamos. En eso hay que confiar. Hay que confiar. El tiempo lo vamos a ir poniendo a nosotros mismos con esa confianza. El tiempo no es lunes, martes, miércoles, ¿cuándo termina esto? No nos tenemos que llamar a engaño, a ningún tipo de engaño. Porque también está, ayer mismo yo escuchaba, no podemos pensar en una cosa diferente, acá hay que aguantar a que este caiga, porque si no, la vicepresidenta es todavía peor. Acá son todos peores. Nosotros tenemos que dar el puntito y exigir a los que se llaman dirigentes nuestros que hagan lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, seguir con el puntito y no olvidar. Porque un día van a salir reales dirigentes honestos. Mariu, eso es mi pensamiento, Darío. Sí, totalmente. Te quiero preguntar, Mariu, por Susana Montoya, en el asesinato. Está detenido su hijo. Y también ahí, ¿no?, empieza el carancheo más atroz. Y yo arrancaba diciendo este programa que nuestras convicciones sí tienen que seguir estando muy firmes, porque las madres abrazaron, ¿no?, en un momento abrazaron nada más y nada menos que Astiz, ¿no?, que se infiltró y que terminó siendo el monstruo más grande, ¿no? Y claramente las puertas siguen, tienen que seguir estando abiertas, ¿no? Pero eso no exime a que personajes en la historia como este o como otros, como los que vendrán, hagan lo que hacen, ¿no? ¿Cómo te llevas cuál es tu sentimiento en relación a este tema? Este hecho que también conmueve, pero bueno. Sí, terriblemente conmueve, deja como por un instante nos deja congelados, porque es casi increíble. Y nosotros como organismos, no solo de esta provincia, sino de Córdoba, por ejemplo, y de otros lugares, exigimos que se esclarezca, que se esclarezca. Acá también, Darío, hay que pararse firme y animarse a ver la verdad. La verdad no es siempre maravillosa. La verdad a veces es una tumba con huesos calcinados, pero hay que pararse y verla a la verdad, verla con los ojos abiertos, no negarla, no escabullirse para otro lado. ¿Por qué? Porque ahí, en ese horror, está la vida nueva. A veces la vida nueva se presenta como un bebé precioso que hemos deseado tener en nuestros brazos. Y otras veces la verdad se presenta como el robo de ese bebé. Y tenemos que verla. Y detrás de ese bebé que buscamos está la mamá que asesinaron. Y tenemos que verla a la verdad para poder seguir caminando hacia una vida nueva, de nuevas relaciones, de nuevas propuestas, de nuevas alternativas, de nueva creatividad. Esto es caminar por el infierno. No se llama, desde mi punto de vista, de otra manera. Pero tenemos que caminar por el infierno, porque ahí está la alternativa de salir. Lo que no hay que hacer es mentirse, o mentir a otro, o negar. Hay que ver, hay que ver, hay que pedir a la montaña, al mar, a los compañeros y compañeras que nos acompañan aunque no los veamos, a nuestros viejos que ya en apariencia no están. Hay que pedirles fortaleza, fortaleza, fortaleza para caminar por el infierno, para que nos ayudemos entre todos a encontrar la salida. Y la vamos a encontrar una vez más. La vamos a encontrar. ¿Qué más preguntarte, Mario, con todo lo que nos reflexionaba, nos hace más que nada pensar, ¿no? Seguir pensando y seguir con esta ilusión, que iría un tema por ahí, esta ilusión que nos condena, ¿no? De alguna manera nos condenan en el sentido de que no nos van a sacar de algún tan fácilmente del camino, ¿no? No nos van a sacar tan fácilmente lo que, bueno, ustedes han conseguido con tanta humanidad y con y haber de alguna manera puesto en fuertemente, ¿no? Fuertemente el cuerpo y nada más y nada menos que familia y que se lo han llevado y que muchos y muchas no saben dónde están todavía. Han hecho tanto, ¿no? Y siguen haciendo y como ves, si seguimos de alguna manera, bueno, ustedes muy firmes y quizás nosotros también pudiendo de alguna manera acompañar, ¿no? Obviamente con lo que eso significa en estos tiempos que nos tocan vivenciar estas cuestiones que a veces las consideramos claramente horribles, pero como vos decís, hemos vivido como pueblo situaciones e infiernos también, ¿no? Muy, muy, muy grande. Otra de las cosas que te quería preguntar, que pareciera, a veces uno tiene la sensación de que la cuestión es cada vez más, es mayor, ¿no? Que trasciende a un gobierno, que trasciende a Javier Milei, ¿no? Quisiéramos que no, pero como que hay una cuestión bastante orquestada, y quizá vos lo evidenciaste, o ustedes lo evidenciaron como generación, que había cuestiones muy orquestadas desde otra esfera de poder, de donde se cuecen las cuestiones. ¿Qué te despierta esto? ¿Qué sensaciones tenés? Yo ya a veces pienso, digo, yo, en realidad, ¿Javier Milei puede hacer todo esto que está haciendo? ¿O esta manga impresentable tiene tanto poder para hacernos tanto daño, ¿no? ¿Realmente puede Lourdes Arrieta ser representante legislativa en un sistema, llegar a ser representante legislativa cuando da vergüenza y da un repudio enorme, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble que una persona se argumente diciendo que no sabía siendo legislador, siendo diputada nacional, como si eso la eximiera de algo, ¿no? Y uno sabe que mentira y que lo sabía específicamente, pero llegar a ese punto, bueno, te he tirado varias cosas, pero es lo que me va saliendo en este momento. Sí. Yo al principio de esto que me decís, cuando decís que esto es algo orquestado, ¿no? Que tiene tanto poder, bueno, yo y muchos entendemos que sí, esto es algo orquestado. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está? Eso es para reflexionarlo mucho y para tomar decisiones nosotros. Es decir, ¿cómo es posible que una persona como este señor que hoy está en el gobierno, este Milei, haya llegado? ¿Cómo es posible que nos sorprendiéramos después de todo lo que decía? ¿Cómo es que esta democracia permitió eso? ¿Qué cosa no vimos? ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo nos ilusionamos? ¿Por qué dejamos en manos de otros lo que tenemos que hacer nosotros? Es decir, la democracia es maravillosa, pero esta democracia se ha ido degradando. Y se ha ido degradando por una ilusión, porque nos ilusionamos, no vimos la realidad. Entonces nos dejamos sorprender. Y se dejaron sorprender quienes lo votaron como creyendo que iban mañana, hoy ganó en pesos, mañana ganará en dólares. No, no pensar es ilusionarse. No ver la realidad es ilusionarse. Ser sectario es ilusionarse. Creer que este país o cualquier otro se puede manejar como un partido de River y Boca es ilusionarse. Entonces, nos molestan las cosas duras, directas, nos molesta el cambio rotundo, y entonces nos quedamos con una pequeña cosa, porque total, ellos van a saber, porque total, aquel no me va a mentir, no va a mentir si no se le da la gana. Si se le da la gana, aunque sea de mi propio partido, sí va a mentir. Y hemos sido mentidos, embaucados. Y hemos sido como, al ser ilusionados, nos hemos desintegrado un montón. Nos hemos separado, hemos creído que ya estaba y no estaba. Porque es más fácil pensar, ya está, esto es bueno, ya está. Que aceptar que esto es como esa persona que le diagnostican cáncer y tiene que luchar y tiene que saber que le puede volver y tiene que hacerse cargo de su cuerpo, de sus emociones, de todo, de lo que come, tiene que hacerse cargo. Entonces esa parte nosotros también nos tenemos que hacer cargo, porque esto es orquestado, porque en el imperio Trump llegó diciendo bestialidades y en nuestra casa también llegó diciendo bestialidades y no han salido nuestros propios dirigentes a decir basta. Entonces cuando vuelvan nuestros propios dirigentes, sean los que sean, nos va a parecer que estamos mejor. Y no vamos a estar mejor porque el INADI no va a estar, no va a estar, no va a estar el Instituto de la Mujer, no va a estar, va a haber que empezar no desde el piso donde está la carpa, sino desde miles de subsuelos más abajo. Entonces, o nos paramos firmes viendo la verdad y el infierno por el que estamos caminando, y nos damos cuenta realmente de cómo viene la mano, y nos fortalecemos aceptando que somos capaces de dar un puntito, o traguémonos las mentiras que nos quieren insuflar. No tenemos demasiada alternativa. La democracia es buena cuando uno la va limpiando, cuando uno la va fortaleciendo, cuando no se suelta del conjunto. Ahí estamos nosotros, ese puntito es el que hay que dar. Mariu, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos, no sé si querés cerrar con lo que te parezca y bueno, siempre, siempre gracias, gracias por tu tiempo y por el acompañe de siempre. Bueno, yo les agradezco la convocatoria. Me gustaría estar, algún día lo lograré, estar más presente en esa radio, porque Está es una siempre, radio, está siempre. Siempre yo estás digo muy presente. estar ahí, como está Sí, cada uno de te ustedes, entiendo, pero transmitiendo sabés lo cosas, que un día estás muy llegaré. presente, estás muy, muy presente en cada uno y cada una de nosotros y nosotras y para nosotros es realmente muy, muy importante escucharte y poder tener tu reflexión y tu sentir en estos momentos que se vuelve muy, muy difícil transitarlo, sobre todo en un micrófono, ¿no? Con mucha responsabilidad, la que les queremos, la que podemos y la que les queremos imprimir y se hace muy, muy complicado. Es como vos decís, ir transitando el infierno, pero bueno, hay que hacerlo. Y bueno, y eso. Bueno, y este camino lo hemos cruzado ya y lo vamos a volver a cruzar. Yo les mando mi agradecimiento por haberme llamado y bueno, que sigamos juntos, que sigamos juntos. Así sea. Un abrazo muy grande para todos. Abrazo enorme, abrazo enorme.